Cuando los pies besan el piso, con esta canción de Calle 13 abrimos nuestra edición internacional del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, miércoles 21 de octubre de 2020. Los acompaña Fernando Galindo y les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y se conectan desde distintas geografías. Tenemos como horas de referencia las 9:33 en Colombia y Panamá, las 10:33 en Bolivia, 11:33 en Argentina, 4:33 en España y aquí, como les contaba, las 7:33. Y el día de hoy vamos a estar dando un recorrido internacional. Nuestro panorama internacional nos va a llevar a la editorial, en este caso a Bolivia, analizando el último triunfo electoral de Luis Arce. Estaremos también tomando un recorrido por las noticias de los últimos días a través de un audio en español de las Naciones Unidas. Otro audio, a su vez, del canal de YouTube Ahí Les Va, también sobre las elecciones en Bolivia. Estaremos con la columna que nos volverá de nuevo a esta ciudad, a La Paz, con Javier, para hablar del caso de Chile y las últimas manifestaciones en el marco de la constituyente. Estaremos escuchando también muy buena música. En este caso, nos vamos a ir hoy por música en español y daremos otro par de pinceladas a noticias del mundo internacional en los últimos días. Con esto, entonces, queremos nosotros arrancar y vamos a irnos en este sentido a nuestra editorial que nos lleva a Bolivia. Y es que tuvimos el domingo pasado el triunfo en las elecciones bolivianas del MAS, del Partido del Movimiento al Socialismo. Y es que un año después de que las protestas por supuestas irregularidades electorales que llevaron a la dimisión forzada del presidente de Bolivia, Evo Morales, presionado por el gobierno, su candidato Luis Arce ha ganado la presidencia este domingo por una amplia mayoría. Pero la pregunta que surge acá es si este nuevo líder, economista de profesión, puede hacer que el país supere el trauma político de este año pasado. Morales indudablemente ha sido una figura imprescindible en la política boliviana de los últimos años. Fue el primer líder indígena que fue a su vez presidente y estuvo allí durante 14 años. Su mandato se dio también en el marco del auge de las exportaciones de litio y recursos mineroenergéticos que fueron distribuidos de manera que permitieron sacar a millones de personas de la pobreza de acuerdo a los índices del crecimiento del Producto Interno Bruto y de los análisis internacionales de diferentes agencias que estudian precisamente los índices de pobreza. Pero sus esfuerzos por eludir los límites de los mandatos hicieron mella en su apoyo. Después de las acusaciones del supuesto fraude en la votación presidencial de hace un año que condujeron a que altos mandos militares tomaran una posición política que obligó a renunciar y posteriormente a exiliarse. Tras esto, la conservadora y de corte derechista Jeanine Áñez asumió como líder interina y se movió rápidamente para revocar las políticas de Morales, mientras que la policía antidisturbios se enfrentó repetidamente a partidarios del expresidente Morales durante un par de días. Áñez coqueteó en su momento con una candidatura presidencial propia, pero se echó para atrás al unificar su apoyo al candidato de centro-derecha, el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, el domingo, Arce, Luis Arce, el candidato del partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ganó con un total del 54,3% del total de votos, a cifra de hoy, lo que al final terminó evidenciando algo que medios y encuestas no quisieron o no pudieron ver. Por un lado, que luego de 14 años hubo un desgaste de la figura de Evo Morales, a pesar de su gran apoyo popular, y que sigue todavía vigente. Pero por el otro, que el partido MAS demostró una solidez como maquinaria que muchos pensaban solo dependía del mismo Morales. Y por último, a pesar de ciertas diferencias que puedan existir respecto de cómo ha sido manejado el rumbo del país, la mayoría de los bolivianos recela de lo que significa una vuelta a políticas neoliberales y a un aura abiertamente racista y excluyente que algunos políticos representan. Tal es el caso del señor Luis Fernando Camacho, originario de Santa Cruz, que ha sacado el 14% de la votación, principalmente en su región, y que aprovechará probablemente para seguir azuzando un discurso separatista que estuvo detenido al menos por un par de años, pero que está vigente allí. Sin embargo, la pregunta que surge allí es, ¿quién es Luis Arce? Fue ministro de Economías y Finanzas de Morales. Arce es un político de 57 años que estuvo justamente en el mando de este ministerio, importante ministerio, en el cual la tasa de pobreza de Bolivia bajó de 2/3 de la población a menos del 40% y el Producto Interno Bruto tuvo una gran escalada. Pero difícilmente es un Evo Morales en versión 2.0. No cuenta con el carisma que cuenta Evo Morales, es de un tipo más tecnócrata, proveniente de una familia urbana de clase media que estudió economía en el Reino Unido y de un estilo político que lo hace básicamente distinto a Morales. Gobernaremos para todos los bolivianos, fue lo que dijo Arce el domingo pasado y se ha comprometido a conformar un gobierno de unidad. Sin embargo, queda por ver cómo se da este balance de fuerzas, dado que el MAS ha reforzado también su posición en el Congreso. Sin embargo, para unificar un país profundamente polarizado en términos políticos, económicos y raciales, Arce tendrá que elaborar una visión que apele tanto a las zonas predominantemente rurales, dominadas por indígenas que son la base de apoyo del MAS, como a centros urbanos que se alinean más con esta derecha política. También tendrá que sacudirse de la sospecha de que es un caballo de batalla de Morales. Durante su campaña, Arce se presentó en un punto intermedio que le permitió mantenerse en la onda de Evo Morales y a su vez en lo que representa o podría representar una nueva generación de gobierno para el país. Menos política, pero más técnica en su política interior. Evo Morales indudablemente seguirá siendo una figura política influyente y tendrá una atención especial, sobre todo cuando Arce le reabra el camino para el regreso de su exilio en Argentina. Pero con todo y esto, se abren nuevos panoramas. No será un panorama fácil, no solo por las divisiones internas políticas de Bolivia, sino también por los estragos de la pandemia. Bolivia ha sufrido una de las mayores tasas de mortalidad por COVID por cada 100.000 personas en el mundo, en parte debido a la incertidumbre política que socavó la respuesta a nivel de salud pública. Mientras tanto, el colapso impulsado por la pandemia en la demanda de productos básicos mundiales como el gas natural y los metales preciosos, que constituyen el 80% de las exportaciones de Bolivia, ha sumido al país en una grave crisis económica no vista en décadas, amenazando con revertir los progresos que Morales y Arce hicieron en cuanto a la reducción de la pobreza en la última decena. En resumen, la convincente e indiscutible victoria de Arce demuestra que la izquierda sigue siendo una fuerza dominante en la política boliviana. Pero después de un año de trauma, la pregunta que se abre aquí es, ¿puede este sucesor de uno de los líderes más importantes en las últimas décadas del país hacer que Bolivia supere esta amarga polarización? Como todo en la vida, amanecerá y veremos. Vámonos con algo más de música y vamos a conectar directamente con el análisis que hace Ahí Les Va sobre estas elecciones presidenciales en Bolivia. Patria Bolivia, como la quiero yo. ¡Anda! yo quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Las elecciones generales de Bolivia hubo un claro ganador, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, se hizo con la presidencia y la mayoría de las dos cámaras. Pero como en todo proceso electoral, también hay derrotados. En este caso, un gran derrotado. Y no, por gran derrotado no nos referimos a los otros candidatos, ni a Carlos Mesa ni a Luis Fernando Camacho, aunque también perdieron, sino a Luis Almagro y la organización que representa, la OEA. Porque estos comicios, tanto en su desarrollo como en su resultado, son una bofetada para las tesis y estrategia del organismo respecto a Bolivia en todo este último año. Y en este video vamos a explicarles por qué. Ahí les va. El binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, se impuso en las elecciones bolivianas en primera vuelta. Para lograrlo, tenía que obtener el 50% del total de votos o más del 40% y al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Además, según las proyecciones, controlará la mayoría del Senado y Cámara de Diputados. Jeanine Áñez, la presidenta de facto, salió rápidamente a reconocer el resultado, aunque aún no era oficial, por lo abultado de la diferencia. A su raudo reconocimiento se sumó de una vez un acérrimo opositor del MAS de toda la vida, Jorge Tuto Quiroga. Al día siguiente también hizo lo propio Carlos Mesa, quien quedó segundo. Los comicios llegaron tras 11 meses con un gobierno de facto cuya legitimidad se resquebraja cada día desde la fecha que asumió y con dudas más que razonables sobre el papel que jugaría la OEA y su misión electoral tras su rol protagónico en 2019, cuando denunció un supuesto fraude electoral en un informe muy cuestionado. Dudas que se acrecentaron en los días y horas previas a la votación por las acciones e inacciones del organismo multiestatal. Por ejemplo, Luis Almagro guardó total silencio cuando un grupo de acompañantes electorales argentinos, encabezado por el diputado Federico Fagioli, fueron detenidos al llegar al país pese a estar invitados por organizaciones políticas locales y contar con el aval del Tribunal Supremo Electoral. Tras las protestas de la Cancillería Argentina, fueron finalmente liberados y pudieron cumplir sus funciones electorales. Posteriormente, en una de sus habituales trifulcas por redes sociales, Almagro atribuyó su liberación a las gestiones de la OEA. Gestiones secretas deben de ser porque la única manera de que se enterara el mundo fue que el senador colombiano Gustavo Petro se lo reclamara en Twitter. Tampoco mencionó la OEA nada sobre la militarización de las calles antes y durante la jornada electoral, un hecho que no se producía en el país desde hacía décadas y que no parece muy cónsono con una supuesta normalización institucional o redemocratización. Cuando faltaban menos de 24 horas para la apertura de las urnas, el TSE anunció que no se usaría el sistema de conteo rápido de votos, lo que podría retrasar el anuncio de los primeros resultados oficiales irreversibles durante días. Ante este anuncio, ahí la OEA sí se manifestó, pero ojo, no para preocuparse, sino para avalar la medida. Algo que choca frontalmente con su postura el año pasado, cuando las interrupciones en el sistema de conteo rápido fueron usadas como prueba estrella del fraude. Este termómetro no funciona bien. ¿Qué hacemos? ¿Lo arreglamos o lo cambiamos por otro? Nah, mejor no usar termómetro. Y ya la próxima semana nos enteraremos si el paciente tenía fiebre o no. Aunque es temprano para descartar nuevas pataletas como las de octubre de 2019 que desemboquen en quema de centros electorales o denuncias masivas de fraude, el ambiente hasta los momentos no parece apuntar en esa dirección. Y lo más probable es que en los próximos días, en lugar de eso, asistamos a un lastimoso desfile de control de daños. Áñez presumirá de haber organizado unas elecciones transparentes y certificadas internacionalmente, su objetivo anunciado al autoasumir el cargo, olvidando su responsabilidad en la represión y el caos institucional en la nación durante su casi año de mandato. Mesa culpará a los otros partidos antimasistas por no apoyarlo como candidato unitario que partía con más chance, en su línea de mirar a los demás por encima del hombro y no asumir ninguna responsabilidad sobre la situación del país durante estos meses. Camacho, que es el que podría intentar avivar protestas al menos en algunas zonas del país, preferirá no poner en riesgo el éxito logrado en su feudo, Santa Cruz, un jugoso capital político que seguramente utilizará para erigirse en caudillo y resurrector del autonomismo cruceño, que tenía varios años en coma. Pero por supuesto, quien se llevará el galardón Yo No Fui de oro será la OEA, porque ahora les toca lo más difícil, explicar cómo es posible que en octubre de 2019 hubiera un mega ultra recontra requete fraude con el que ganó Evo Morales con 47% y un año después su sustituto de emergencia también gane con un resultado prácticamente calcado. Tendrán que explicar cómo es que aquel supuesto cambio inexplicable de tendencia electoral según avanzaba el escrutinio para favorecer al MAS en 2019 también volvió a producirse en 2020. ¿Cómo pudo ocurrir si era tan inexplicable? Pues porque se ha producido ahora y siempre, como lo hemos dicho en este canal y se ha dicho en varios informes, por el sencillo hecho de que los votos rurales favorecen masivamente al MAS y son los más lentos de computar. Por eso, tanto en 2019 como en 2020, al iniciar el conteo va por delante Mesa por los votos urbanos y según avanza el escrutinio, la cosa se estrecha y cerca del final da un vuelco a favor del MAS por los votos rurales. Claro, podrían argumentar que con sus acciones erradas el gobierno de Áñez arruinó el despertar democrático de los bolivianos. Pero para eso tendrán que explicar por qué entonces la OEA respaldó en todo momento a ese mismo ejecutivo. Podrían argumentar que es que los bolivianos estaban cansados de Evo Morales, no de su partido ni de sus compañeros de militancia e ideología. Pero sería un poco como argumentar que los antichavistas venezolanos están dispuestos a votar en masa por el chavismo si Maduro no es el candidato. Súper creíble, claro que sí. Seguramente el secretario general de la OEA dirá que el hecho de que el organismo convalide estos resultados es señal de transparencia. Cuando gana el MAS y detectamos fraude, denunciamos fraude. Cuando gana el MAS y no detectamos fraude, convalidamos los resultados. Fingirá sentirse no solo sorprendido y dolido por las críticas, sino hasta ofendido y desconcertado por la falta de aplausos. Por todo esto, como un primer paso en la estrategia que adoptará a partir de ahora respecto a Bolivia, la de aquí no ha pasado nada, Luis Almagro salió al día siguiente a felicitar a los ganadores en su perfil de Twitter, lo que fue recibido con una descomunal avalancha de reproches y peticiones de renuncia en los comentarios. Porque aunque él pueda convencerse de que ni él ni la OEA tuvieron nada que ver con este año de ingobernabilidad, caos y violencia en Bolivia, a estas alturas lo difícil es que se lo pueda creer alguien más. pasa en el mundo? ¿Qué me pasa en el mundo? ¿Por qué los jóvenes están hartos en Nigeria? Nigeria, el país más poblado de África, se ha visto sacudido durante 2 semanas por grandes disturbios, ya que grupos encabezados por jóvenes han salido a la calle para protestar contra la brutalidad policial y la falta de empleo. Las manifestaciones sorprendieron a las autoridades. ¿Podrían anunciar un cambio más amplio y permanente en el que los jóvenes nigerianos exijan una mayor participación en la configuración del futuro del país? Las manifestaciones comenzaron el día 5 de octubre en los estados de Edo y Delta por un video viral de un hombre que fue golpeado hasta la muerte por presuntos miembros de la célebre Brigada Especial Antirrobo, y pronto se extendieron a Lagos, la mayor ciudad y centro económico del país. Cientos de activistas exigieron al gobierno que se disolviera la famosa Unidad de Policía Federal, acusada de ciertas ejecuciones extrajudiciales desde su creación en el año de 1992. Apenas unos días después, las protestas se dispararon a decenas de miles de personas y se extendieron a otras ciudades y a la capital, Abuja. El hashtag #EndSARS, que es el nombre de la unidad especial en inglés, se hizo extremadamente popular en los medios sociales y captó la atención mundial de la diáspora nigeriana en Europa y América, así como de celebridades y personas influyentes en los Estados Unidos, entre ellas del movimiento Black Lives Matter. Ante la reciente presión, el presidente Muhammadu Buhari, un exgeneral que dirigió la junta militar que gobernó Nigeria a principios del decenio de 1980, pero que fue elegido como un civil en el año 2015, aceptó disolver esta fuerza especial. Sin embargo, en lugar de calmar las calles, ha dado energía a una nueva generación de manifestantes cuyas quejas van mucho más allá de la brutalidad policial. Jóvenes sin empleo. Y aunque Nigeria es uno de los principales productores de petróleo del mundo, la corrupción y la mala gestión económica han dilapidado esa riqueza durante décadas. Las repercusiones económicas del COVID-19 solo han empeorado las cosas, ya que el sector petrolero, que representa el 60% de los ingresos del gobierno y es la clave de cualquier recuperación económica, está sufriendo una caída mundial de los precios de los productos básicos impulsada por la pandemia. La actual crisis económica ha golpeado con especial dureza a los jóvenes, ya que el 63% de los nigerianos menores de 30 años están desempleados o subempleados, 8 puntos porcentuales más que el total de la población en edad de trabajar. Es difícil saber cómo era el mercado laboral juvenil inmediatamente antes de la pandemia, ya que las últimas estadísticas son del tercer semestre del año 2018, hace ya 2 años. También se evidencia un cambio generacional en ciernes. Más de la mitad de los 206 millones de nigerianos son menores de 30 años y la edad media es de 18,4 años. Sin embargo, los jóvenes nigerianos han estado políticamente desvinculados durante generaciones en un país donde la participación en las elecciones nacionales rara vez supera el 40%. Pero si las actuales protestas impulsan la participación de los jóvenes en las elecciones, podría haber grandes consecuencias en el futuro. Los jóvenes nigerianos tienden a favorecer la acción sobre la justicia económica y social en lugar del tradicional crecimiento del Producto Interno Bruto, y los problemas de seguridad en los que se centran ahora son los políticos del establishment. Antes de las elecciones generales del 2023, cualquier partido que pueda aprovechar este gigantesco electorado políticamente inactivo sería muy competitivo en formas que podría cambiar fundamentalmente la política nigeriana. ¿Qué podría suceder a continuación? Mientras las protestas continúan y a pesar del toque de queda en Lagos y bajo la atenta mirada de la policía antidisturbios, las fuerzas de seguridad se están poniendo ansiosas. Los activistas han acusado a la policía de desplegar matones armados para disolverlos, mientras que el ejército ya ha amenazado con intervenir. Independientemente de que haya o no una represión, los jóvenes nigerianos han lanzado el guante y será una fuerza política a tener en cuenta en los próximos años. Con esto, entonces, continuamos siendo las 8 de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 10 en Colombia, Panamá, 11 en Bolivia, 12

La inestabilidad y el malestar social continúan impulsando las ventas de armas en los Estados Unidos. El FBI realizó 29 millones de verificaciones de antecedentes para la venta de armas en este año hasta septiembre, superando el número realizado en todo el año 2019. Hay que tener en cuenta que ni las compañías de armas ni el gobierno de los Estados Unidos proporcionan datos completos sobre la venta de armas. 14. De las 20 ciudades más contaminadas del mundo, 14 están en India. A medida que la contaminación estacional del aire empeora, irrita los ojos y los pulmones, esto podría significar aún más problemas respiratorios en un país que ya ha sufrido más de 7 millones de casos por COVID-19. 335 millones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que eliminará a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo del Departamento de Estado después de que Jartum acordara pagar 335 millones de dólares en daños a las víctimas del terrorismo en Estados Unidos. La eliminación de la lista significa que Sudán será elegible para la financiación de asistencia internacional para el desarrollo que tanto necesita. Con esto entonces viajamos a la ciudad de La Paz. Desde allí conectamos para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga del día de hoy, que nos va a llevar a su vez a Chile. Cambiando de uniforme. Baquedano fue un general del ejército de Chile del siglo XIX que ejerció la presidencia, participó de guerras con sus países vecinos y lideró la conquista de la Araucanía. Su estatua está emplazada en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, que en realidad se llama Plaza Baquedano, aunque no se usa este nombre. Esta plaza era el epicentro festivo de esa capital, pero desde hace un año se convirtió en el epicentro de las manifestaciones más importantes que se han producido en Chile en los últimos años. Este país sudamericano, que habitualmente aparece en los lugares más elevados de distintas mediciones e indicadores regionales y globales, es el espacio en el que la explosión social estalló justo hace un año, desnudando las enormes diferencias sociales, económicas, políticas y de otras dimensiones que se habían acumulado hasta provocar una eclosión social que tomó las calles, en principio de la capital, pero que rápidamente se extendieron a todo el país. Las protestas masivas tuvieron dentro de sus filas a grupos radicales que llevaron adelante acciones violentas, que fue la justificación del gobierno para utilizar la fuerza. En un país que, si bien ya hace décadas había vivido una de las dictaduras más férreas de la región, la violencia estatal aún está presente, tanto en el espacio social como en las fuerzas del orden. Las protestas reclamaban la necesidad de que la Constitución Nacional sea modificada, ya que la misma había sido escrita en tiempos de la dictadura pinochetista y contemplaba previsiones vinculadas a esa visión política militarista y del ejercicio no democrático. Y si bien habían transcurrido ya 3 décadas desde la recuperación democrática, el documento no había sido modificado. El impacto de las protestas fue tal que, si bien el gobierno tardó mucho en reaccionar y durante muchos días confió en que el ejercicio de la fuerza podía controlar la convulsión de las calles, no desarrolló la comprensión para entender que lo que sucedía era un proceso social que aglomeraba a amplios sectores de la población, exigiendo modificaciones en la férrea estructuración social y democrática que había acumulado tal cantidad de diferencias e injusticia social que ya no era dable sostenerla. La presión fue tal que el presidente Piñera cedió, convocando un referéndum y en base a un acuerdo político previsto originalmente para abril de este 2020, postergado por la pandemia, y que se celebrará finalmente ese domingo 25 de octubre, haciendo 2 preguntas. La primera, cuya respuesta aprobará o rechazará si se desea una nueva constitución. La segunda, que definirá si esa modificación se hará con una convención constitucional mixta con un 50% de miembros del actual parlamento y otro 50% de asambleístas elegidos en nuevos comicios, o una convención constitucional sin miembros del actual congreso y fungiendo como un poder constitucional electo expresamente. Se prevé que ese domingo, con una abrumadora mayoría, se apruebe la modificación y con una mayoría menor pero muy clara también, se aplique la Convención Constitucional plena sin miembros del Congreso. Mientras la sociedad chilena reflexiona sobre la decisión, el general Baquedano, silente testigo de la necesidad social de expresarse, es testigo mudo de ella, pero se anima a cambiar su habitual uniforme verde por un rojo encendido. Con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Blanco, negro, mestizo, indio y mulato. We will build a great wall along the southern border. La construcción de un muro entre Estados Unidos y México fue una de las grandes promesas de campaña de Donald Trump en 2016. Trump se comprometió además a que México pagaría la construcción del muro. And Mexico will pay for the wall. 4 años después, el presidente estadounidense dice que el muro está prácticamente listo y que México lo está pagando. Pero, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? La frontera entre México y Estados Unidos se extiende más de 3.000 kilómetros y es la más transitada del mundo. Tiene 16 puestos fronterizos, de los cuales 8 destacan por la cantidad de gente que cruza legalmente a ambos lados cada día. Es difícil saber cuántos migrantes indocumentados intentan cruzar, pero las últimas cifras disponibles hablan de menos de 500.000 al año. Esta cantidad es mucho menor de los que entran por aire y con visa, que terminan quedándose en Estados Unidos cuando vence su permiso. Sin embargo, Trump insiste en que el muro es necesario para frenar lo que él llama una invasión de inmigrantes, y dice para mantener a los estadounidenses a salvo de los traficantes de drogas. We've got to get rid of drugs and gangs and people, it's an invasion. Bajo esa premisa prometió amurallar toda esta frontera. Después aclaró que solo cubriría la mitad porque la naturaleza ya se encarga del resto. De hecho, un tercio de la frontera ya tenía algún tipo de separación física antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. El gobierno del demócrata Bill Clinton fue el que empezó a construir partes del muro para frenar el aumento de la inmigración irregular. Así que en algunos puntos la frontera tiene 2 o hasta 3 capas de barreras, una detrás de otra. Van desde paneles de chapa o acero corrugado, mallas de alambre, vigas verticales empotradas sobre cemento y separadas por pequeños espacios, hasta más recientemente grandes bloques de cemento. Todo esto lo complementan patrullas, luces, cámaras y otras tecnologías como sensores o drones. ¿Y cuánto se ha construido bajo la administración de Trump? Para empezar, el Congreso se negó a aprobar el presupuesto y eso retrasó los planes de construcción. Ahora, en plena campaña electoral, el presidente de Estados Unidos dice que se han construido 500 kilómetros y espera que sean 800 para principios de 2021. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dice que se construyeron 507 kilómetros del sistema de muro fronterizo. Eso no significa que sea un muro nuevo. Veamos. De esos 507 kilómetros, 451 son sustituciones o reparaciones de estructuras que ya existían y que estaban deterioradas. Eso significa que solo se han levantado 56 kilómetros de muro nuevo, de los cuales 43 son vallas secundarias que sirven para reforzar la seguridad de las barreras principales. Esto nos deja un total de 13 kilómetros de vallas primarias totalmente nuevas. Hay varias razones por las que está resultando tan difícil construir de cero. Por un lado están los obstáculos naturales, como las montañas, el desierto, los humedales y el río Bravo, Río Grande en Estados Unidos y sus canales. Otro factor es que gran parte de las tierras que están cerca de la frontera en Texas son de propiedad privada y los dueños no quieren ceder el terreno al gobierno. A esto se le suma la falta de presupuesto. Trump dice que México está pagando la construcción del muro, pero el gobierno mexicano lo niega. Y con razón. Las cifras oficiales dicen que gran parte de los fondos vienen de los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa y Tesoro de Estados Unidos. Eso se debe a que en febrero de 2019, Trump firmó la declaración del estado de emergencia nacional en la frontera, alegando que era necesario proteger la seguridad del país. Y esa medida le permitió desviar miles de millones de dólares de partidas presupuestarias de esos departamentos. Todo ese dinero, más los 1.375 millones de dólares que sí fueron aprobados por el Congreso, suman un total de unos 15.000 millones de dólares, una cantidad por debajo de los 25.000 millones que se habían presupuestado inicialmente. Pero más allá de quién lo pague o de lo avanzada que esté su construcción, el muro simboliza la dura política migratoria de Trump. Una política que ha ocupado un lugar central en su presidencia, con el drama de las familias separadas en la frontera y las caravanas de miles de migrantes avanzando desde Centroamérica. Pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje.